Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy vamos a dedicar el programa a algunos artistas y grupos procedentes de la Patagonia, región geográfica, histórica y cultural ubicada en el extremo sur de Sudamérica. Políticamente comprende los territorios del extremo sur de Argentina y Chile, haciéndose llamar Patagonia chilena y Patagonia argentina. Comenzamos en la Patagonia Argentina con Phil, proyecto de Andrés García, músico de Puerto Madryn, que trabaja actualmente con frecuencias que captura con la radio, entre otros experimentos. También tiene un pequeño sello de música experimental que se llama CAS, casrecords.bandcamp.com. Vamos a escuchar a continuación el primer tema de su último trabajo hasta la fecha, llamado Bon. Proyecto que tuvo su origen en la creación de una pieza sonora que consiste en la combinación de dos corrientes de frecuencias constantes, una emitida de forma acústica y otra de forma eléctrica y grabaciones de campo. Los sonidos que se oyen provienen de registros de cuencos tibetanos oriundos de Nepal, India, que fueron grabados dentro de cuevas de arcilla calcárea en las afueras de la ciudad de Puerto Madryn, Chubut, Argentina. A estos registros se suma una frecuencia de corriente eléctrica emitida por un sintetizador Korn MS-20 y grabaciones de campo. Se obtuvieron muestras sonoras de diferentes tipos de aves de la región y el sonido del mar mientras la marea sube. Seguimos con el veterano Fabián Raca, procedente de La Pampa, en esa línea divisoria entre la región patagónica y la pampeana. Trabaja haciendo grabaciones de campo. También tiene una radio llamada Radio Carbono, donde prioritariamente emite arte sonoro, música experimental, entre otras cosas. Vamos a escuchar a continuación un extracto de su música. Thank you. Continuamos con LUMTS, proyecto de Luciano Lamsev, que reside en Bariloche, provincia de Río Negro. Trabaja íntegramente con el ambient. También tiene su sello que edita en cassette llamado Bruma del Sur. Más información en lumts.bandcamp.com. Vamos a escuchar a continuación su tema La Casa en el Cerro, que se encuentra dentro de su disco Atardeceres de agosto de 2020. Seguimos con Juan Manuel Patricio, músico nacido en Pico Truncado, Santa Cruz, Patagonia, en 1988. En el año 2009 se trasladó a la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde vivió durante 10 años. Allí realizó sus estudios en guitarra clásica en el Conservatorio Superior de Música de la ciudad de Buenos Aires, Astor Piazzolla. Actualmente reside en la cuenca del Golfo San Jorge, desierto petrolero ubicado en el norte de la provincia de Santa Cruz, desde donde produce y continúa sus prácticas referidas a la música experimental. Vamos a escuchar a continuación un extracto de su disco del año 2019 titulado Endémica. Una reciente colaboración de Juan Manuel Patricio ha sido Ollas como urnas, colaboración con Catriel Nievas, procedente de Buenos Aires, guitarrista, compositor, performer y docente. Su interés en la guitarra eléctrica yace en la repetición de melodías simples, acordes y sonoridades fantasmales en busca del ritmo que genera en su interior. Escuchemos a continuación un extracto de este disco. Cambiamos de tercio para escuchar a R. Ryan, alias del artista Noise Maya Kenning, de La Playa Unión, provincia de Chubut. Trabaja con el chiptune interviniendo viejos Game Boys. También es la productora de un colectivo muy conocido en Latinoamérica que se llama Feminoise. Más información en sisterstriangla.badcamp.com y en rryan.badcamp.com. We'll be right back. Nos trasladamos a la Patagonia chilena, a la ciudad de Punta Arenas, para escuchar a Lluvia Ácida, dúo magallánico conformado por Héctor Aguilar y Rafael Cheukelaf. Sus discos incluyen tanto temas en formato canción como improvisaciones instrumentales grabadas tanto en estudios como al aire libre. Han actuado en Chile, Argentina y Estados Unidos, siendo además la única banda del mundo en haber realizado 2 conciertos en la Antártica. Su nuevo disco llamado Antiviral es su 32º material discográfico que nace para dar testimonio de la pandemia del COVID-19, que desgraciadamente ha alterado la vida del país y el planeta entero. Los músicos Héctor Aguilar y Rafael Cheukelaf, que se preparaban para celebrar 25 años de carrera con la publicación de un nuevo trabajo denominado Archipiélago Coloane, decidieron postergar sus planes para crear material nuevo, de manera intensiva y respondiendo a la contingencia. Y lo hicieron cumpliendo confinamiento y cuarentena en sus domicilios, comunicándose e intercambiando archivos de audio a través de internet y afinando detalles hablando por teléfono. El resultado de este trabajo, desarrollado durante 3 semanas, es un disco de 10 temas de sonido íntegramente electrónico que transita entre lo ambiental y el tecno-industrial, el que ya puede ser escuchado íntegramente en el siguiente enlace: lluviaacidapatagonia.badcamp.com/álbum/antiviral. Escuchemos a continuación un extracto de este álbum, concretamente su tema Respirador Artificial. Héctor Aguilar, de Lluvia Ácida, tiene un proyecto solista llamado Polar. Explora desde el 2001, bajo este seudónimo, las sonoridades del downtempo, el hip hop abstracto y el dub. Desde el 2001 ha editado una serie de discos en net labels nacionales y extranjeros, y participando en podcasts para diferentes blogs y radios alrededor del mundo. Actualmente se encuentra participando activamente en su agrupación madre y explorando las posibilidades de la electrónica. Escuchemos a continuación algunos de sus temas. Thank you. 아까보다도 탑은 높게. Entfernung 50, 40, 30, 20, 10, 5, 3. Thank you. Memphis, one of the largest ever recorded. You'll see. And it's thick as well. I think you will agree it's astonishing. It might extend 100,000 kilometers. You must be exaggerating, Professor. Polar tiene una interesante colaboración con el título de Patagonia Ruido, con el pueblo de China y Leonardo Medel, que se encuentra dentro del recopilatorio del año 2009 titulado Austrofonías. Escuchémosla. Thank you. Antes hemos nombrado a El Pueblo de China, el cual es el alias de Alejandra Pérez Núñez, de la ciudad de Punta Arenas, artista independiente, hacktivista, que utiliza el ruido como medio performativo y para la investigación en torno a los fenómenos electromagnéticos y el trabajo colectivo. Escuchemos a continuación un extracto de su trabajo. Thank you. También dentro de este recopilatorio se encuentra el guitarrista chileno Cristian Soto, quien esta ocasión utiliza grabaciones de campo y softwares para armar sus collages sonoros. Escuchémosle. Thank you. Un tema que nos ha gustado mucho de este recopilatorio es En viaje, de Lumania, dúo compuesto por la artista visual Carol Veites y el integrante del dúo Lluvia Ácida, Rafael Cheukelaf, con el aporte de la tecladista Lorena Paredes. Fue el primer trabajo publicado por el sello Eolo y se caracteriza por su sonido lóbrego y ambiental, con uso de samples vocales y loops repetitivos. Escuchemos a continuación En viaje. Thank you. También desde la ciudad de Punta Arenas son el dúo Dispersiones Sonoras, proyecto de música electrónica compuesto por los músicos y productores magallánicos Nicolás Gómez y Eduardo Velázquez. Escuchémosle. Regresamos a la Patagonia Argentina para escuchar a Luz Casares y su proyecto Kion, procedente de Comodoro Rivadavia. Vamos a escuchar a continuación Mantra, el tema que cierra Amatista, disco publicado a finales del 2019. Más información en kion.badcamp.com. Yeah. Cambiamos de tercio para escuchar a Juan Ignacio Ferreras, residente en Buenos Aires, pero nacido en Puerto Madryn, chelista y performer, el cual trabaja mucho con teatro contemporáneo. Escuchémosle. Thank you. Thank you. Seguimos con Les Amants, grupo de Caleta Olivia, Santa Cruz, en el sur de la Patagonia Argentina. Les Amants es una banda independiente con una propuesta instrumental. Cuenta con un álbum realizado entre el 2018 y el 2019 de título homónimo. Su formación está compuesta por Ezequiel Cassin y Leonela Danger a las guitarras, Sebastián Gallé al bajo y Lucas Cortés a la batería. Escuchémosles. We'll be right back. Nos despedimos hasta el próximo programa con Imbroglio, grupo que no sabemos a ciencia cierta si ha desaparecido o no, procedente de la fría ciudad de la Patagonia argentina, Caleta, Olivia. Se formaron a finales del 2009 como un trío instrumental. La formación estuvo compuesta por Juan Castro a la guitarra, Ignacio Godoy guitarra, Gastón Espinosa batería, Denis Pérez sintetizador y guitarra y Alex Agüero bajo. El único disco que editaron fue Imbroglio, del año 2013. Con ello vamos a despedir el programa de esta semana dedicada a la escena experimental de la Patagonia. En las locuciones, quien les habla, Patricia Manosalva, y en la selección musical, edición y control de sonido, César Pradíez. Hasta la próxima.